Vecinos, queremos invitarlos a la Marcha de las Velas este sábado 26 a las 20 horas en la MUNI. Apoyemos a los trabajadores de la COPI por su fuente de trabajo. Para, aunque te cierren las cuentas, diseños que están en venta, para la mano, para. Este sábado 26 a las 20 horas en la MUNI. Y otra sesión que no es tuyo. Trae tu vela, te esperamos. Villanos Radio 100.7.